se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Muchas gracias por este caluroso aplauso y recibimiento. Vamos a ver si este rato es bien aprovechado. Creo que sí, porque lo que pretendo es que conozcamos mejor a Jesús para amarle más y servirle con toda fidelidad. Esto es lo que pretendo. Y el tema que me lleva a este deseo que hemos escogido para este acto es la Sábana Santa de Turín. Es un tema que yo llevo estudiando más de 40 años, más 60 años, tengo 90, ¿eh? Pero de la Sábana Santa he dado más de 2.000 conferencias, porque es un tema precioso, precioso, apasionante. Porque, fijaros, hay cosas que parece que es mentira y es verdad. Parece que es mentira esto que voy a decir. La Sábana Santa es un argumento científico que demuestra que Cristo es Dios. Hay gente... ¿Pero esto cómo va a ser? ¡Usted se pasa de rosca! Bueno, esto es así. Yo creo que es así. Porque la Sábana Santa, lo vais a ver, demuestra que Cristo resucitó. Lo demuestra. Si Cristo profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios, si la Sábana Santa me demuestra que Cristo es Dios, pues la Sábana Santa confirma. Perdón, si la Sábana demuestra que Cristo resucitó, la Sábana Santa confirma que Cristo es Dios. Esto es así. Vamos a ver por qué la Sábana Santa demuestra que Cristo resucitó. Pero antes de entrar en materia, creo que viene bien informaros de una noticia que ha dado la vuelta al mundo y ha engañado al 99,999 de la gente que no saben nada de la Sábana Santa y se han tragado la mentira que nos han difundido los medios de comunicación. Porque Michael Tite, inglés, ha lanzado al mundo la noticia que el tejido de la sábana, analizado al carbono 14, es entre 1260 y 1390. Si es verdad que el tejido es de 1300, no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I. Por lo tanto, la Sábana Santa es falsa. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Los medios de comunicación, a bombo y platillo, han difundido que la Sábana Santa es falsa, porque los analistas del carbono 14 han demostrado que el tejido es de 1300. Esto es mentira. Ha sido un fraude. Que han engañado a la gente. Mirad. Cuando queráis que una cosa no se sepa, no la hagáis. Porque todo lo que se hace, se sabe. Antes o después, se sabe. Y hoy sabemos quién pagó para ver esa noticia y quién cobró. 1 millón de libras esterlinas. 200 millones de pesetas. Para que el mundo entero se crea que las obras son de Dios. Hoy sabemos quién pagó y quién cobró. Al principio no se sabía. Esto lo ha publicado una revista en inglés, London News. Los nombres de las personas. Sabemos quién pagó y quién cobró. Pero les ha salido el tiro por la culata. Ellos pensaban que tirando la Sagrada Santa a la basura se tambaleaba la fe en Cristo resucitado. Y ha sido al revés. Ha sido al revés. Les ha salido el tiro por la culata. Porque como ellos han atacado la Sagrada Santa, todos los que estamos enterados del tema, para rechazar la noticia, hemos estudiado más. Y hoy sabemos de la Sagrada Santa mucho más que antes que la atacaran los arabistas del carbono 14. Nos han estimulado. Después hablaré, yo estoy también en el equipo que ha defendido la Sagrada Santa científicamente. Pero nuestro estudio y nuestro esfuerzo quizás no se hubiera dado si los analistas del carbono 14 no lo habían estudiado, atacado. Pero como la atacaron, los que creemos en ella, a ver cómo la defendemos. Y uno de los que tenía, este día soy yo, y os voy a decir lo que hice, no ahora, más adelante. ¿Cómo he colaborado yo para atacar a los arabistas del carbono 14 y demostrar que la Sagrada Santa es auténtica? Pero antes de entrar en materia, quiero adelantar que todos los estudios que se han hecho de la Sagrada Santa en los campos de la historia, de la arqueología, de la medicina, de la bioquímica, de la numismática, de la palinología, todos los estudios científicos apoyan que la Sagrada Santa es auténtica, con la única excepción de los analistas del carbono 14. Por lo tanto, tenemos que saber que hay muchísimos estudios a favor de la Sagrada Santa. Y el único contradictor, los analistas del carbono 14. Y además se ha demostrado que lo que han dicho estos analistas es mentira. Se ha demostrado. Yo voy a contar una anécdota. Yo estaba en 6 congresos científicos internacionales sobre la Sagrada Santa. Uno aquí en América, en Estados Unidos, San Luis de Missouri, otro en Turín, otro en Roma, otro en Niza, otro en Cagliari. Bueno, pues en el Congreso de Cagliari, en Italia, se presentaron 27 trabajos de investigación para invalidar la prueba del carbono 14. 27 trabajos de investigación. Y el doctor Vaino Bolonde, presidente del Centro Internacional de Sindonología. Sindon es saber en griego, sindonología es la ciencia que estudia la sábana. Pues Vaino Bolonde, en el discurso de clausura del congreso, un congreso de unos 500 científicos del mundo entero, norteamericanos, ingleses, italianos, franceses, alemanes, españoles, hasta un ruso, que después hablaré de él. Pues todos, ante ese congreso de 500 científicos, dijo Vaino Bolone, la tónica general del congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la Sábana Santa. Lo que han hecho estos analistas, inaceptable para el mundo científico entendido. El que no sabe nada, le ha dicho la tele, le ha dicho la radio, le ha dicho la prensa, se han tragado que la Sábana Santa es falsa, porque lo han repetido los medios de comunicación. Pero los entendidos han rechazado la noticia y hemos puesto a estudiar para demostrar que lo que han dicho es mentira. Pero quiero contar una anécdota que es curiosa, es bonita. Como dije antes, bueno, lo voy a adelantar porque a lo mejor se me olvida después. Voy a decir la anécdota y después contaré lo que yo presenté. Yo hablé en el Congreso de Cagliari en nombre de España, y los congresistas nos alojábamos en el Hotel Mediterráneo, el mejor hotel de Cagliari, y después de comer pasábamos a una salita a tomar café, y estoy yo tomando café con el doctor Brunati, especialista en carbono 14. Fue uno de los que tuvo su ponencia. Yo ya había tenido la mía. Y me dice Brunati, mire padre, si yo no estuve en su conferencia, y uno que estuvo allí me dice que usted en su conferencia tenía un zapato blanco y otro rojo, me extraña. Pero como no estuve allí, me quedo con mi extrañeza. Pero si después veo una foto suya de ese momento y veo que los dos zapatos son negros, no me creo nada de lo que diga este señor, porque es un mentiroso. Y me dice él, el informe que han presentado los analistas del carbono 14 tiene tal cantidad de inexactitudes que no me creo nada de lo que han dicho. Doctor Brunati, especialista en carbono 14. Yo he leído el informe, pero no tengo nada que objetar, porque no lo entiendo. Yo no lo sé todo. Lo he leído porque yo me leo todo lo que hay en la Sábana Santa. Pero no me he enterado. No me he enterado. No tengo nada que objetar. Pero Brunati, especialista en carbono 14, de tal cantidad de errores y de inexactitudes, no me creo nada de lo que han dicho. Es decir, que quede claro, para el que haya oído la noticia y se la haya creído, que los científicos entendidos en el tema han rechazado totalmente a los analistas del carbono 14. La pena es que, es decir, el mundo entero se ha engañado por esta noticia muy bien pagada, 200 millones de pesetas, para engañar al mundo entero y que quiere quitar la Sábana Santa de la veneración porque demuestra la resurrección de Jesucristo. He dicho que voy a hablar de lo que yo he presentado allá, pero me viene a la cabeza una idea, no quiero que se me olvide y la voy a adelantar. La Sábana Santa es verdadera, pero no es de fe. No es de fe. No hay ninguna obligación de creer en la Sábana Santa. Si alguien no cree en la Sábana Santa, no comete pecado contra la fe, comete pecado contra la cultura. Eso sí. No sabe, no sabe. No sabe. Peca contra la cultura, no contra la fe. Porque la sana santa no entra en el contenido de la revelación. Lo que Dios revela es dogma de fe. Hay que creerlo. Pero hay cosas que son verdad, aunque no sean dogmas de fe. El teorema de Pitágoras es verdad y no es dogma de fe. El principio de Arquímedes es verdad y no es dogma de fe. Hay muchas cosas que son verdad y no son dogmas de fe. La sabiduría es verdad, pero no es dogma de fe. La Iglesia no me manda a creer en la Sábana Santa. No está en el contenido de la revelación. La Iglesia solo me manda a creer los dogmas de fe, las verdades de la fe. Eso sí. El que no crea en un dogma de fe es un hereje. Pecado mortal contra la fe de un dogma de fe. Y no quiero dejar este tema sin decir una cosa que crea útil. La existencia del infierno es dogma de fe. Y el que lo niegue peca mortalmente. Y es un hereje. Y como no se arrepienta, se va al infierno. Las cosas claras. Me decía a mí en una televisión la presentadora: padre, usted habla puñetazos. Pues será así, porque voy directo a la verdad, no dando rodeos, directo a la verdad, y hablo como me sale así. Si hablo con el freno echado, lo quemo. Hablo como me sale a puñetazos. El que niegue el infierno, pecado mortal. Y como no se arrepienta, se va al infierno. ¿Quién tiene cara para discutir a Cristo lo que Él dice? ¿Será posible que alguien tenga cara para discutir a Cristo lo que Él dice? Cristo dice que hay infierno eterno. Lo ha dicho Cristo, puto. Es que a mí no me cabe en la cabeza que hay un infierno eterno. ¿Y por qué no cabe en tu cabecita de pulga no hay infierno eterno? Arreglados estamos si solo es verdad lo que cabe en tu cabecita de pulga. Hay muchas cosas que son verdad y no caben en tu cabecita de pulga. El infierno de verdad lo ha dicho Cristo Dios. Y nadie tiene derecho a llevar la contraria. Y suelo decir una cosa: ¿no quieres el infierno? No te preocupes, en cuanto te mueras te enteras. Pero el infierno no desaparece porque uno niegue que existe. No desaparece. Las cosas son como son, nos gusten o no nos gusten. Uno puede negar de pico el infierno, pero no puede destruirlo. No puede destruirlo. Hay infierno eterno, lo ha dicho Cristo Dios. Como es dogma de fe, la Iglesia impone la fe que hay infierno eterno. Pues la Sábana Santa no entra en el contenido de la revelación. Se puede negar sin pecar contra la fe, porque no es obligatorio. La fe es un documento científico, un documento histórico que apoya la fe, pero no entra en el contenido de la revelación. Es un paréntesis con una idea que me ha venido a la cabeza, pero ahora, antes de que se me olvide, voy a hacer a deciros cuál ha sido mi presentación en el Congreso de Cagliari para invalidar la prueba del carbono 14. Voy a contar la historia. Hablaba yo en Ciudad Real, en España, son la Sábana Santa. Y digo yo, en aquella conferencia, en Oviedo, en España, tenemos el sudario que cubrió la cabeza de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro. Bueno, me cuento la historia por si alguien no la sabe. El Evangelio dice que en la tumba de Cristo, junto a la sábana que yacía del suelo, doblado aparte, había un sudario. Y ese sudario que habla San Juan, es muy bonito la escena, la voy a decir ahora. Este sudario que habla San Juan, lo tenemos en España. Y San Juan lo cuenta de una manera muy bonita. Hay que saber leer lo que dice él. Él solo dice que él y Pedro fueron al sepulcro, que él esperó a San Pedro y entró detrás de él. Y yo me lo estoy vacilando. San Juan, joven, atleta, llegó primero. San Pedro, viejo, gordo, tardó más. Pero claro, San Juan, respetuoso con los mayores, no entró. Llegó primero, pero no entró. Hasta que entró San Pedro. Y dice San Juan, vio y creyó. ¿Por qué creyó? Porque vio la sábana alisada, allanada, sin el relieve que tenía cuando cubría el cuerpo de Cristo, alisada, allanada. Y dice, si alguien se hubiera llevado el cadáver, la sábana estaría tirada en un rincón, muy puestecita, y doblado aparte un sudario. Bueno, este sudario, ya la San Juan, lo tenemos en España. Sabemos el recorrido de Jerusalén cuando los persas de Cosroes II atacaron Palestina. Los cristianos huyeron de un grupo de cristianos por el norte de África, Alejandría, a Cartago. Y estaban en Cartago. De Cartago pasaron a España, por Cartagena a Toledo. Y estaba en Toledo. Y este sudario estaba en Toledo. Cuando la guerra de los moros, que los musulmanes invadían España, los cristianos huyeron hacia el norte con sus reliquias. Y en una arqueta llevaban este sudario hasta Asturias, en el norte. Y lo escondieron en el Mont Sacro, en Asturias. Bueno. Ah, que no es, me he desviado y ahora que no he contado, he empezado a contar, yo hablaba de esto en Ciudad Real, así me he desviado, voy a empalmar por donde iba, hablaba en Ciudad Real y digo esto, que tenemos en Asturias el sudario. Yo lo sabía por un libro italiano que ya había leído de Julio Ricci, y yo digo que según Julio Ricci está eso de Oviedo. Y un ingeniero que me estaba oyendo, que era de Ciudad Real, trabajaba en Asturias, era director de la térmica de Asturias, y me dice, oye padre, yo que trabajo en Asturias y no sé nada de esto. Digo, pues yo lo sé de un libro italiano. Qué curioso. Y él estaba en Ciudad Real porque es de Ciudad Real y había ido a ver a la familia. Entonces Guillermo Heras, que trabaja en Asturias, y yo hablamos en Ciudad Real de este sudario que está en Oviedo. ¿Listo? Empieza el ataque de la Sábana Santa, que es de 1300, y estando yo viendo la televisión, el telediario, y oyendo la noticia de que la Sábana Santa era de 1300, se me ocurre, a lo mejor el sudario de Oviedo sirve para defender la Sábana Santa. Se me está ocurriendo. Y en ese momento me llama Guillermo Heras padre, oído la noticia, oiga, a lo mejor el tsunami de Oviedo nos sirve para defenderla. Digo, mira, telepatía, eso mismo estaba pensando yo, vamos a estudiarla, vamos a estudiarla. Y entonces él trabaja en una compañía eléctrica española muy famosa, Iberdrola se llama, y él, amigo del presidente, total, para abreviar, consigue. Nos vamos a Asturias en tres coches con un montón de aparatos, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, microscopios, ordenadores, y bueno, primero fuimos a ver al arzobispo para pedirle permiso, y yo tuve la dicha, en mis manos bajé el sudario que estaba en la Cámara Santa, yo lo bajé a la sacristía, y en la sacristía, en una mesa grande, la extendimos y empezamos a estudiar. A lo que voy, hemos estudiado el sudario de Oviedo y hemos descubierto que las manchas de sangre del sudario de Oviedo encajan matemáticamente con las manchas de sangre de la cara de la Sábana Santa. ¡Encaje matemático! ¿Por qué? Porque los dos lienzos cubrieron la misma cara. En el traslado de la cruz al sepulcro, le cubrieron la cara con un sudario. Al llegar, le cubren con la sábana. Y la misma cara deja las mismas manchas en la sábana y en el sudario. Y cubrir la cara con el sudario, costumbre funeraria hebrea. Cuando la cara del difunto está desagradable a la vista, se cubría con un velo. La cara de Cristo estaba espeluznante. Espeluznante. La van a ver ustedes después en pantalla. Es obra del doctor Tamburelli. Informó a la computadora que es sangre humana y le manda, enséñame todo lo que sea sangre en la cara de Cristo. Y la computadora presenta una cara espeluznante, toda roja, toda roja. Porque la corona de espinas, que no tenía forma de anillo, como todos los artistas, sino forma de casquete, al encasquetar la corona, sangró tremendamente, la cara roja de sangre, tremenda. Y esta cara espeluznante la cubren con un velo en el traslado de la cruz al sepulcro. Llega a la tumba, le quitan el velo y lo doblan aparte y le cubren con la sábana. Por eso la misma cara deja las mismas manchas en la sábana y en el sudario. Coincidencia perfecta. Ahora bien, hemos encontrado documentación de la apertura de la urna donde estaba el sudario, que llegó, como os he dicho, de Toledo a Oviedo, un acta, un documento firmado por el rey Alfonso VI, don Urraca, el Cid Campeador y varios obispos. Esto se abrió en el año 1075. 1075. Si el sudario está en Oviedo desde el año 1000 y cubrió la misma cara que la sábana, ¿la sábana es de 1300? Definitivo. El argumento de España, definitivo. Nosotros, estudiando el sudario, hemos demostrado imposible que la sábana sea de 1300, porque cubrió la misma cara que un sudario que está en Asturias desde el año 1000. Ese fue el trabajo que yo presenté en nombre de España en el Congreso. Pues, como esto es a propósito de la anécdota que os he contado del doctor Brunati, que oyó mi conferencia, él puso la suya, pero lo interesante, 27 trabajos de investigación para invalidar la prueba del carbono 14. Ahora bien, me vais a permitir, creo que es interesante aclararos qué es el carbono 14, porque muchos de ustedes no saben qué es el carbono 14, lo han oído y no saben. Lo voy a explicar, pero voy a contar una anécdota, aunque me alargue, no sé si me voy a alargar mucho, me alargue, ¿no es de eso? Bueno, hablaba yo en Los Ángeles, California, hablaba yo en Los Ángeles, California, en el Convento Santo, de la Sagrada Santa, y hablo del carbono 14. Y al final se me acerca un señor: padre, ¿qué es eso del carbono 14? ¿Es una secta? No sabe. Allí hay tantas sectas, en cada esquina una secta. No en todas las esquinas, pero histórico. Iba yo en un coche, paro en un semáforo, en cada esquina una iglesia de una iglesia protestante distinta. Cuatro sectas, cuatro capillas en un cruce de calles. No sabía nada que es el carbono 14. Y le expliqué yo, y lo voy a hacer, para el que no esté bien enterado. Pero se me ocurre contaros un chiste. Los norteamericanos presumen que son los mejores del mundo. Allí está lo mejor del mundo. Son los primeros en todo. A veces tienen razón. Pero esto da pie a chistes. Porque el Convention Center, donde yo hablé, es el palacio de congresos mejor del mundo, dicen ellos. Puede ser que tengan razón. Porque miren ustedes, lo digo porque estaba allí. El palacio, el Convention Center, un rascacielos de 100 salones. Y al lado, otro rascacielos de aparcamiento para 20.000 automóviles. 20.000 para abajo y para arriba. 20.000. No creo que haya muchos palacios de congresos con un aparcamiento para 20.000 automóviles. Por lo tanto, quizás sea verdad que el Convention Center sea el palacio de congresos mejor del mundo. Por esto se presta chistes. Y yo, pues lo cuento, y ahora se me ha ocurrido contarlo. Pues llegan unos americanos a Sevilla y cogen un coche de caballos. Ya han desaparecido los coches de caballos, lo mismo tiene automóvil. Pero en Sevilla, para los turistas, hay coches de caballos. Y el cochero sirve de cicerone, de guía. Y vienen dos yanquis, se suben en un coche de caballos y el cochero les lleva a la Plaza de España, que hay un edificio maravilloso, enorme, precioso. Le dice el cochero a los yanquis: esta maravilla se hizo en un año. Y el yanqui: bueno, en Estados Unidos lo hacemos en un mes. No, en 6 meses. El cochero se pica y le lleva a la expo, la exposición de Sevilla, un pabellón maravilloso. Pues este pabellón se hizo en 6 meses. El yanqui: bueno, en Estados Unidos esto lo hacemos en un mes. El cochero se pica y el sevillano tiene mucho humor. ¿Y qué hace el cochero? Les lleva la Giralda. ¿Sabéis lo que es la Giralda? Una torre mora emblemática de Sevilla, como la Torre de Eiffel es emblemática de París, o la Estatua de la Libertad es emblemática de Nueva York. La Giralda es una torre mora muy famosa en Sevilla. Y el cochero les lleva la Giralda y pasa de largo, no dice nada. Y el yanqui, oiga, ¿y esto qué es? Pues no sé, ayer pasé por aquí y no había nada. Vale. Esto a propósito de la pregunta que me hizo el que no sabía que era carbono 14. Y la voy a explicar de modo popular, para que alguien lo entienda. Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. Pero el carbono más abundante es el carbono 12. Pero todos tenemos un poco de carbono 14, que es radioactivo. Y tiene 2 neutrones más. Y cuando estamos vivos, el carbono 14 que se pierde se repone cuando estamos vivos. Pero al morir, el carbono 14 no se repone. Y se va perdiendo. Y cuando yo analizo una muestra, por la cantidad que tiene de carbono 14, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos analizo. ¿Cuántos años hace que cortaron el árbol cuya madera analizo? ¿Cuántos años hace que cerraron la planta que estoy analizando? Según el carbono 14 que tiene. Porque con el paso del tiempo, el carbono 14 decrece. Esto es correcto. Esto se emplea en arqueología. Correcto. Con una condición, que la muestra analizada haya estado muy bien guardadita, para que el carbono no esté alterado. Por la Semana Santa, a lo largo de la historia, ha pasado una porción de avatares que han alterado el carbono. El carbono de la Semana Santa está alterado por distintos factores. Ahora voy a contar alguno. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, según la muestra analizada, es de tal fecha, depende. Si el carbono 14 no está alterado, concedo. Pero si está alterado, niego. Niego. Usted me data la sábana según el carbono. Como el carbono 14 está alterado, pues no vale la datación que usted me da. Es uno de los argumentos para invalidar la prueba del carbono 14. Y ahora voy a contar anécdotas. En uno de los congresos, creo que fue el de Roma, fue un ruso, Dmitri Kutestov, premio Lenin, físico teórico en Moscú, a estudiar las armas santas. Presentó su estudio y palabras de él: la tónica general de la mortaja de Cristo fue la Sábana Santa de Turín. Un ruso, premio Lenin, físico teórico en Moscú. Pero aquí la anécdota que voy a contar, me vais a ver retratado con él, porque me decía uno: padre, usted sale en todas las fotografías. Pues sí. ¿Por qué? Porque me fotografío con el científico. Que vean que lo que digo me lo ha dicho él, que lo he sacado de un periódico. Cuando yo digo fulano dijo, salgo hablando con él. Fulano dijo, salgo hablando con él. Que vean que me lo ha dicho, no le he sacado de un periódico. Y yo me fotografío con el ruso Dmitri Kutestov. Pero aquí viene la neta. Le saca la foto, amigo, y él da su cámara para llevarse una foto conmigo. Y le digo, oiga, ¿y usted para aquí una foto mía? ¿No será para KGB? ¡Cura peligroso hacer pillarlo! Pero no, quedamos muy amigos. Pues bien, ahí te digo, que salgo con los científicos para que se vea que he hablado con ellos. Y uno de los que salgo es Dmitri Kutasov. Ahora bien, la imagen que vamos a ver está grabada a fuego. No es pintura, como nos han dicho los medios de comunicación. Una pintura de edad media. El que diga eso no sabe lo que dice. O miente, que es peor. De pintura nada. Porque entre hilo e hilo no hay pintura. Nadie pinta un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. Si yo con un pincel doy un trazado en un lienzo, coloreo los hilos, pero dejo pintura entre hilo e hilo. En la Sábana Santa, mirada al microscopio, no hay pintura entre hilo e hilo. No hay pintura. No es pintura. Y los hilos están coloreados porque están chamuscados, están quemados. La imagen está grabada a fuego por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección. Y no hay otra explicación. La única explicación de la imagen grabada a fuego en la sábana, la radiación que salió del cuerpo de Cristo al resucitar. Y esta radiación ha sido estudiada por el profesor Lindner, catedrático de química técnica de la Universidad Alemana de Karlsruhe, y por Rino Loh, catedrático de medicina nuclear de la Universidad Francesa de Montpellier. Han estudiado una radiación nuclear que salió del cuerpo de Cristo al resucitar y grabó a fuego la imagen. Y ningún cadáver de la historia ha grabado su imagen a fuego en el viento de octubre. Ningún cadáver de la historia. Yo cojo un cadáver, lo envuelvo en una sábana, dejará manchas de sangre si tenía, de sudor si tenía, de excrementos quizás, pero ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo de lo cubre. Ningún cadáver de la historia. ¿Por qué Cristo grabó su imagen? Porque resucitó. Y no hay otra explicación. La radiación que salió al resucitar grabó a fuego. Radiación instantánea. Jackson Jumper, doctores en ciencias físicas de la NASA americana, que son los que, bueno, ahora diré, los que descubrieron esta imagen grabada a fuego, cuando hablaban de esto, siempre dicen radiación instantánea. Yo le pregunto a Jackson, ¿por qué siempre añaden radiación instantánea? Me dice Jackson, porque los hilos no están carbonizados, están superficialmente chamuscados. Y por la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Por lo tanto, queda claro, la imagen está grabada a fuego. Y esta grabación solo se explica por la radiación que salió del cadáver en el momento de la resurrección. Por eso, la Sábana Santa demuestra que Cristo resucitó. La única explicación de esta grabación a fuego es que Cristo resucitó, como él profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios. La Sábana Santa, que demuestra que Cristo resucitó, confirma que Cristo es Dios. Este es el gran valor de la Sábana Santa. Por eso, aunque no sea de fe, a mí me gusta hablar de la Sábana Santa porque confirma la fe. Ahora bien, he hablado de la parte científica y tal, pero creo que es bonito decir algo de la patria. Algo de la parte piadosa. Es muy bonito. Dos cosas. ¿Van a ustedes tener la dicha? Parece mentira que esto sea verdad, pero yo creo que es verdad. ¿Van a ustedes tener la dicha de ver la misma cara de Jesús que vio María Santísima? Así es. Lo creo así. Van a ver la misma cara de Jesús que vio María Santísima. ¿Por qué? Porque van a ver una foto robot de Cristo. Foto robot. Lo mismo que hace la policía cuando busca a un individuo sin haberlo visto nunca. Con los datos que recoge, reconstruye el rostro de enorme parecido sin haberlo visto nunca. Esto ha dicho Brunner, alemán, de Armenia, Armenia. Foto robot. Voy a poner varias fotos de Jesús, de la cara. Una, tal como está en la sábana, positivo y negativo, el rostro tridimensional que también se ha hecho, el rostro, muchas fotos. Pero al final pongo la foto robot. Cuando estoy viendo la foto robot, puedo pensar, así debió de ser. Así debió de ser. Este debió de ser el rostro de Jesús que vio María Santísima. Esto es emocionante. Pero además, quiero decir que la Semana Santa se la llama el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque nos dice cosas que no sabíamos. Los evangelios son cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro. Pero los evangelios no lo dicen todo. No lo dicen todo. Hay cosas que no dicen porque no lo ven necesario. Y los evangelios no describen la crucifixión, porque todo el mundo sabía cómo era la crucifixión. Y dice el evangelio: fueron y lo crucificaron. Punto. Bueno, ¿y cómo era aquello? Muchas cosas no las sabemos, no las dicen. Y la sábana las aclara. Voy a hablar dos cosas. Disputan los autores si a Cristo lo crucificaron con tres clavos o con cuatro. Velázquez pone las piernas paralelas, un clavo en cada pie, cuatro clavos. Otros, un pie sobre otro, dos clavos, o un clavo para los dos pies, tres clavos. Disputan los autores. La Sagrada Santa decide la cuestión. A Cristo lo crucificaron con tres clavos, no con cuatro. ¿Por qué? Porque tiene el pie encogido. El pie derecho deja huella de la planta y el pie izquierdo solo huella del talón. Porque estuvo sobre el derecho, los dos con un clavo, al poner las piernas en la tumba, con la rigidez cadavérica, el derecho deja huella de la planta y el izquierdo solo huella del talón. La postura de los pies de la Sagrada Santa demuestra que Cristo fue crucificado con tres clavos y no con cuatro. Otro dato: los artistas, por estética o por tradición, ponen los clavos de las manos en la palma. Los médicos dicen: no pudo ser a la palma. Si hubiera desgarrado la mano, fue el peso del cuerpo. En la palma de la mano no hay tejido resistente que aguante el peso del cuerpo. Dicen los médicos: el clavo tuvo que ser en el carpo, en la muñeca. Hay un punto, se llama espacio de Destot, permite introducir un grueso clavo, separando los huesos del carpo, con enorme dolor, pero sin romper ninguno, y sujeta firmemente la mano al madero. En la Sagrada Santa, la herida de las manos no está en la palma, con los grandes artistas, en el carpo, como dicen los médicos, que tuvo que hacer una explicación de la crucifixión que no sabíamos hasta estudiar la Semana Santa. Ahora bien, al entrar el clavo en el carpo, le destroza el nervio mediano, produce un dolor de paroxismo. La naturaleza no puede aguantar el dolor. Un síncope y se muere de dolor. Cristo murió de dolor. Doctor Barnet, cirujano de París. Afirma el doctor Barnet. Cristo murió de dolor. La naturaleza no puede aguantar tanto dolor. Un síncope y se muere de dolor. Cristo murió de dolor. De dolor y de asfixia. De asfixia. Al estar colgado de los brazos tiran del diafragma y deprimen los pulmones y se asfixia. Para tomar aire se empina, sobre el cabo de los pies se empina. Pero al empinarse, todo el cuerpo descansa sobre el cabo de los pies. Le duele mucho y se desploma. Al desplomarse se asfixia y se empina. Se desploma, se empina. Se desploma, se empina, se desploma. Y al empinarse y desplomarse, y empinarse, la mano gira, la mano gira, destrozando el nervio mediano. Dolor de paroxismo, un síncope y se muere de dolor. Cristo murió de dolor. Aquí viene nuestra meditación. ¿Soy jesuita? Es lógico que cite a mi padre San Ignacio, fundador de los jesuitas. Dice San Ignacio, en el libro de los ejercicios, viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Esta es la pregunta que queda en el aire, para que cada cual la responda en el fondo de su corazón, viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Pues ahora vamos a pasar a la proyección de las imágenes, y que cada cual piense, viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Bien, pues dicho esto, pasamos a la... Mi padre. Oye, ¿le puedo dar un abrazo por todos ustedes, cierto, Denis? ¿Sí? Oye, se me ocurre una cosa. Sáquenme una foto. Yo hablando, esto es duro. Una foto que se va a poner. Bueno, a ver. Él quiere que se le hace gracia, le parece bonito este grupo. Y quiere que le saquemos una foto así, con toda esta gente. Yo hablando, es que es un auditorio maravilloso. ¡Esto es precioso! A ver. Pero detrás de mí, a mí hablando. Pónganse de pie. No, de pie no. No, es que un momentito, como... No, tranquilo. Bueno. Los que habían oído hablar... primero. Los que tienen el libro Para Salvarte del Padre Jorge Lorin, pónganse de pie los que lo tienen. Bien. Ahora, siéntese. Ah, no aquí, sino que lo tienen en sus casas, obvio. Ah, bueno, otra vez. Los que lo tienen en algún lugar, a ver. Bueno. Mire mi padre. Bien, vale. Y eso que no tenemos edición aquí en Colombia. Bueno, de pronto, vamos a ver, estamos estudiando, ¿cierto? Segundo, pónganse de pie los que creen con todo su corazón en la existencia del infierno. ¡Oh, yeah! Siempre. Bueno, miren, ustedes pónganse de pie los que manejan perfectamente una computadora. Una computadora. Bueno, mira, mira. Pues bueno, él le va a decir. Eso no lo hacemos por vanidad, sino en agradecimiento a Dios por el Padre Lorin, porque a mí me impresiona que a los 90 años, puedo decir que tiene 90 años. 90 cumplidos. Bueno, y él maneja 2,000 y pico de operaciones. 2,500. En su computadora. ¿No les parece muy lindo? En el aeropuerto de Bogotá contesta los correos de los que le escriben para hacerle una pregunta. Y él los contesta. ¿Cuántos correos ha contestado? ¿Y cuántas cartas? 50,000. Imagínense, ¿no les parece muy hermoso? Camina media hora todos los días. Ah, sí. Para decir misa. Para decir misa. Bueno, ustedes lo ven como descocorotadito, lo ven, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque él manejaba una moto y usaba sin casco, porque pues no, en esa época no. El año 40 del siglo pasado. Y el sol le pegó duro y unos lunares lo están quemando. Más de 1,000 horas. Hasta hace poco, manejaba su coche común y corriente. Manejaba tal cual. 1,000,000 kilómetros. Y le pasó una cosa impresionante. Él nos contó esto. Esto es para algo muy lindo. Es decir, cómo Dios lo cuida. Y lo cuida por una razón. Él dice, nos invita a hacer el rosario en el hotel por las noches. Y ofrece el rosario con las letanías en latín, muy lindo, por las almas del purgatorio, y hace, obviamente ha hecho la Eucaristía, para sacar un alma del purgatorio. ¿Ha sido una práctica suya siempre? Pues hace 60 años. Él dice, a mí me va muy bien, porque yo oro por las almas del purgatorio. ¿Usted quiere? Mire qué lindo, ¿no? ¿Eh? ¿Usted quiere saber, Padre Lorin, si aquí creen pues en esto de la devoción por las almas del purgatorio? Bueno, a ver, póngase de pie los que realmente creen en la devoción de las almas del purgatorio. Ah, bien. Mire. Muy bien. Qué lindo, porque, miren. Y quédense de pie los que hacen el rosario todos los días. ¿Qué? Rosario todos los días. Sí. ¿Hermoso o no? Sí. Bueno, el caso es. Estoy haciendo un poquito de tiempo. No. Porque es que la luz. A ver si nos va un poquito la luz. Ah. Vamos. Bueno, vamos a ver. Mira, como quiero llevar una foto de esto. Sí, como. No, una foto, no, seis. Seis. ¿Eh? Hacia allá, de allá. que Wilson. Pisarle de espaldas. A Wilson, Wilson. Bueno. O Santiago. Alguien, quiero una foto aquí. Quiero aquí. Una docena de fotos, yo hablando. ¿Y qué voy a hacer? Venga. Sube. ¿Y qué voy a hacer? Voy a contar una cosa que no he contado. Eso. O sea, yo voy a ampliar mi conferencia. Y mientras amplío, me sacan, pues, 6 fotos. ¿Eh? Una hacia allá, otra hacia allá, otra hacia allá, otra hacia allá. Me interesa el público. Pero que sea yo hablando, que no es Julio Iglesias el que está. Bueno, entonces vamos a escucharlo. Él tiene cosas muy lindas, pues. ¿Eh? Yo les iba a contar que venía en su coche y de pronto se empezó a sentir como mareado, como dormido. Venía manejando de otra ciudad de España a su ciudad. Él vive en Cádiz. Y de pronto se empezó a sentir como dormido. ¿Qué me pasa? Entonces tomó una Coca-Cola, un café, a ver qué era. Cuando llegó, cogió las maletas y empezó a subirlas y dijo, pero ¿qué me pasa? No tenía fuerza, pero de nada. Y decía, muy viejo estoy. ¿Es así? ¿Será que estoy muy viejo? Muy bien. Cuando de pronto se desplomó del todo. Desplomó del todo. Había perdido sangre internamente. 3 litros. Estaba sin sangre. Si le pasa eso en medio de... Es decir, ¿cómo fue posible que Dios le ayudó? Qué lindo que Dios le ha ayudado. Porque se podía haber estrellado en el carro contra algo o hacer un accidente. El caso es que hubo que hacerle una intervención médica inmediatamente y una serie de cosas, pero ¿cómo Dios lo cuidó? Para que no le fuera a accidentarse ahí. Y así, entonces, él tiene cosas muy lindas para contar. ¿Yo puedo pedir una? ¿Qué? ¿Puedo pedir una cosa? Que nos ayude con algo. Bueno, él nos ha dicho la diferencia entre la mujer bonita y la mujer virtuosa. Es una belleza, ya lo van a ver. ¿Quieren oírlo? A ver las mujeres que quieren oír eso. Mira. O tú quieres contar otra cosa. Bueno. Mientras yo hablo, para que saque la foto. Sí, la foto bien. Bueno, esto. Quédalo, recibe valores. A ver, el de la foto. El de la foto. Vamos a ver. En vista de. El de Rodrigo se empeña. Voy a contar 2 cosas. Ya dejo las obras. Aparte, voy a contar 2 cosas. Me ha encantado la cantidad de gente que es devota de las almas del purgatorio. Me ha encantado. Pues les voy a decir, por si no lo saben, que cada día podemos sacar un alma del purgatorio. Cada día. Cada uno de nosotros. La Iglesia nos da poder para ganar cada día una indulgencia plenaria. ¡Puedo hacerlo! Y hay gente que no lo hace por ignorancia o por negligencia. Cada uno de ustedes cada día pueden sacar un alma del purgatorio. ¿Cómo? 3 cosas. Rezar el rosario en común, o si es a solas, común bastan 2. En común bastan 2, o si es a solas, delante de un sagrario. Comulgar, no un Padre Nuestro, pero el Papa. El que haga esto ha comulgado, ha rezado el rosario en común, bastan 2, o si es a solas ante el sagrario, termina el rosario con un Padre Nuestro, saca el velo del purgatorio. ¡Qué pena que mucha gente no lo hace! Porque no lo sabe. Si no lo sabes, no la ganas. La intención es lo más importante. Si yo peco sin saber que peco, no peco. Hago una cosa que es pecado, pero no lo sé, no peco. O lo hago sin querer, no peco. Tengo que saber lo que hago y querer hacer lo que hago. Pues lo mismo, yo no peco si no sé que peco. No gano la indulgencia si no sé que la gano. Pero si lo sé, la puedo ganar. Comulgo, rezo el rosario en común, bastan dos. Si no solas ante el sagrario, pon un Padre Nuestro por el Papa y saco un alma al purgatorio. Cada día. Yo vengo haciéndolo, eso desde el año 40, del siglo pasado. Y por eso, un ingeniero me hizo el cálculo, usted ha sacado del purgatorio 33.000 almas. Por eso lo digo de broma, pero creo que es verdad. Todo me sale bien. Todo me sale bien. Si yo 33 amigos en el cielo. Dos cosas y paso a lo otro. ¿Y a quién se lo ofrezco? Yo a nadie. La pongo en manos de María para que ella la aplique al alma más necesitada. Yo la gano, que María la aplique al alma más necesitada. Padre, y si yo tengo a mi hermano o a mi hijo en el purgatorio, ¿cómo? ¿Por qué no lo puedo ofrecer? Digo, sentido común. Sentido común. Si tú tienes a tu padre en el purgatorio, María le aplica a tu padre, no a Perico de los Palotes. Sentido común. Yo gano la indulgencia, la pongo en mano de María, que ella la aplique a quien quiera. Pero si yo tengo un ser querido, sentido común, ella la aplicará al ser querido. Por lo tanto, repito, yo la gano todos los días y la pongo en manos de María. Todos los días. Y tercero, y si no me acuerdo, no importa. Basta que yo haga intención hoy. Quiero ganar todas las indulgencias plenarias que pueda hasta el fin de mi vida. Si no rectificas, vale. Ya se me olvida, no importa. Has hecho una intención, vale hasta que te mueras, si no rectificas. Por eso me da pena que mucha gente no lo hace, porque no lo sabe. Tengo que saber y querer que cada día puedo ganar una indulgencia plenaria, comulgando, rezando el rosario en común cuanto el sagrario y terminar con un Padre Nuestro. Pues esto, como he visto tantas personas devotas de las almas, encantado, magnífico, precioso. Muy bien, bueno, segundo punto. Lo que quería Rodrigo que yo explicara es un artículo que yo mandé. Yo tengo un blog en internet, he mandado muchos artículos y mandé uno, se lo conté y quiere que lo repita aquí. Bueno, lo voy a repetir. Todo el mundo valora tres cosas: lo útil, lo hermoso y lo alegre. Todo el mundo le gusta lo útil, es práctico. A todo el mundo le gusta lo hermoso, es agradable. Y a todo el mundo le gusta la alegría, es divertido. Pues la fe es lo más práctico, lo más hermoso, divertido. Y lo demuestro. Lo más práctico es la fe. ¿Hay algo más práctico que el pasaporte para una felicidad total y eterna? Esto te da la fe. La fe, pasaporte para una felicidad total y eterna. ¿Hay algo más útil y más práctico que eso? Segundo, la hermosura de la fe. La hermosura de la fe. Lo hermoso es un valor, pero no es el supremo de los valores. Pongo un ejemplo femenino, porque lo propio de la mujer es embellecerse. Un hombre que se preocupa de su belleza es un feminoide. Una frase que no es mía, de Fritz Lang alemán: jamás un hombre grande ha presumido de guapo. El que presume de guapo es una damisela. El hombre que presuma de inteligente, de valiente, de trabajador, de fiel, pero de guapo, ese es feminoide. Ahora la mujer no, que la mujer se embellezca, le va. Es propio de la mujer ser bella, es un valor ser bella, pero una mujer muy bella, Miss Universo, muy bella, pero egoísta, quisquillosa, dominante, qué sé yo, caprichosa, ¿para qué me sirve la belleza si es inaguantable? Esta mujer es inaguantable, muy bella, pero si yo no la quiero para que sea un objeto de decoración en mi casa. No se trata de que sea un objeto de decoración. Muy bella, pero no me basta la bella. Y una mujer menos bella, pero amable, servicial, cariñosa, atenta, no es guapa. ¿Y qué? ¿Y qué? La belleza atrae, la virtud enamora. Por eso digo, los santos son muy atractivos. Y yo, a un santo, no le pido que sea bello. Yo no sé si Santa Teresa era guapa o era fea, es igual. Es igual. Pero es un fenómeno, Santa Teresa. O la Madre Calcumbre. Yo he conocido a la Madre Calcuta. Así de pequeña. Y feísima. Pero enormemente atractiva, enormemente atractiva por su virtud. ¿Por su virtud? La belleza atrae, la virtud enamora. Lo más atractivo del mundo, la virtud. La fe da la virtud. Y todo el mundo, la fe da alegría. La fe da alegría. El que tiene fe es alegre. Yo voy a vender una cosa. Yo no sé, las fotos ya está. ¿Ya has sacado todas las fotos? ¿Seis? Lo último. Madrid, yo estoy, vengo la semana pasada, he venido a España. Voy a estornudar, bueno, no sale. Si sale, son 8 estornudos, si salen. No sale. Pues, la JMC de la juventud ha hecho vibrar a Madrid. Madrid vibró con la alegría de los 2 millones de jóvenes de la JMC. ¡Qué alegres! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Juventud católica pura. ¡Pura! Un periódico, no sé si está bien decirlo aquí. Bueno, lo digo, ¿no? Un periódico con muy mala idea preparó un artículo diciendo, a ver, el artículo del periódico, durante la JMC se dispararon las ventas de preservativos en Madrid. Durante la JMC se disparó la venta de condones en Madrid. Preparó el artículo para demostrar que esa juventud era libre sexualmente y no tenían complejos. ¿Hicieron la investigación? ¿Cuál fue el resultado? Que durante la JMC se vendieron menos condones que la semana anterior. La gente. Juventud alegre y pura. 2 millones de jóvenes. Y menos condones que la semana anterior. Juventud pura y alegre. La pureza da alegría. La pureza da alegría. En cambio, estos maníacos sexuales del botellón y de la movida, unos desgraciados, unas piltrafas, piltrafas. La pureza da alegría. Y la juventud, la fe lleva a la pureza. La fe, lo más práctico, lo más bello y lo más alegre. He dicho. Bueno, yo quiero que los de Santuario, ahora para ver el video, se hagan aquí sentaditos, los de Santuario. Vengan para acá. Y ahora para la misa, se van a sus puestos. Pero vengan. Los de Santa Rosa. ¿Tú has sido fotógrafo? Vengan para acá y se hacen por aquí, por el centro. No, digo, ¿quién ha sacado la foto? ¿Tú? Sí, él. ¿Has sido en papel? Ah, en papel. ¿Te vas? ¿Cuándo se va? ¿Eh? ¿Cuándo se va? Mañana. Mañana. A ver. ¿Puedo mandar esas por correo? ¿Eh? ¿Me puedes mandar esas por correo? Ah, ¿que manda por correo? Yo me das correo y yo me doy también lo que me... Bueno. Varias. Te doy mi correo. Esa también. Ahorita me vas, yo de aquí te lo mando directamente. De aquí. ¿Tu correo electrónico? El tuyo, yo te lo mando de aquí. Pues venga. Vale para allá. Lo digo. Sale mi nombre. Sí. Jorge Loni, minúsculas y pegado. Jorge Loni, ¿eh? Vengan para que Jorge Loni vean de cerca Loni. Que miren. L-O-R-I-N-G. Minúsculas y pegado. Arroba. Gemain. Pero pasen para allá para que dejen pasar a los que vienen. Listo. ¿Eh? Ya se la mandé. Muy bien. A ver, bien. A que lleguen aquí cerca. Entonces, me arreglo una foto. Y por allá en el centro. Corran para allá. ¿Y cómo salen estas? ¿Cómo? Aquel centro, eso. Pues una foto. Aquel centro, ¿vale? Pero ¿cómo me las das? Guarni. Bueno, ustedes están cerca. ¿Cómo me las das? Pero pasen, pasen. A ver, pero me cerraron el paso para los que pasen, se sienten allí en el centro. Bueno. Bueno. Alexis. Alexis. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí. Muchísimo. Su libro nos acerca a la calle. Muchas gracias. Vale, bueno. Cerró una fotico acá. ¿Eh? Cerró una fotico acá. Vale. Se ve del padre. Oye, ahora, ¿cómo me das otro? ¿Ya la manda también por...? Sí, yo la mando por correo. Ya usted leyó el correo del Llorano y se la mando. Y yo voy a ver, desde la niñas, hagan un espacio para allá, porque acá en España. Soy... ¿Cuál es el problema? Con Rodrigo. Ah, no. Rodrigo, ¿no? Otro gran madre conoce, entonces, para mandárselas con él. Bueno. Señor. Sí, aquí un papel para enseñarlas a la gente, ¿no? Sí, señor. Padre, yo quiero tomar una con usted. ¿Qué? Abrázame, yo me quiero tomar una con usted. Bueno. Pero no. Bueno. La foto van ahora. Bueno, miren. Ahorita. Vean, pero pasen rápido. Yo quiero al padre Loring. El blog. Para apuntarlo. Bueno, ahorita, ahora. Ahorita dice eso. No me lo distraigan por el momento. Padre, en Lazos de Amor Mariano, nosotros tenemos unos libros que son básicos, que es el Para Salvarte, deben leerlo todos los misioneros. ¿Qué? ¿Qué salvo? El Para Salvarte, sí, lo deben leer los misioneros todos. Sí. Bueno, pero pasen rápido. Pero conocemos a una persona. Siéntese. Conocemos a una persona que usted conoció y nosotros no conocimos y ya murió. Y él sí sabe quién fue. Antonio Royo Marín. A ver, ¿cómo fue? Cuéntenos un poquito de él, porque nosotros tenemos los libros de él, lo estudiamos. Y también el libro que se estudió para la mariología fue Cándido Pozo. Sí. Y usted los conoció a los dos. Sí. Cuéntenos una cosita de alguno de ellos. ¿Qué? Pues, por ejemplo, de Antonio Royo Marín. ¿Fue amigo personal de él? Mucho, mucho. Muy amigo mío. Yo en televisión dije, primero dije, el mejor teólogo de España. Después dije, hombre, estoy muy arriesgado, de los mejores teólogos, sin duda, de los mejores teólogos de España, sin duda, Antonio Royo Marín, maravilloso, tiene muchos libros, todos muy buenos. Bueno, ¿y este Cándido Pozo también fue compañero suyo? Cándido Pozo, compañero de clase, pues 4 años en la misma clase, no, 7 años en la misma clase. Cándido Pozo y yo. 3 de filosofía y 4 de teología. Y era muy listo y muy bueno. Ya muerto. Pero ha muerto hace un mes. Acaba de morir. Muy bueno y muy listo. Y tiene libros estupendos. Todos Cándido Pozo. Muy bueno. Bueno, hay una instrucción en el libro Para Salvarte de las últimas ediciones, porque las ediciones que nosotros tenemos son antiquísimas. Nosotros tenemos una pequeña que viene de Ecuador, que es de la número ¿qué? 46. Vamos en la 46 aquí. ¿Estamos atrasaditos o no? ¿Eh? Vamos en la edición 46. Estamos muy atrasados. Muy bien, voy por la 58. Y no hay dos iguales. No hay dos iguales. Cada año la mejoro. Cada año la mejoro. Le va adicionando cosas. Pero ahí hay una, en una edición, no sé en cuál, existen unas reglas para predicar. Y nosotros todos, los de Lazos, quieren ser predicadores. Todos predicamos enormemente, constantemente los fines de semana, estamos en predicación constante. Y usted dio unas normas muy buenas ahí. ¿En dónde están? Y nos pueden ayudar, ¿cierto que sí? Todos estos son misioneros que usted ve aquí. Lo titulo Decálogo del Predicador. 10 consejos para predicar bien. 10 consejos para predicar bien. No sé si alguno lo tiene en el para salvarte. Bueno, de manera que hay que conseguir esas ediciones últimas, porque los consejos son preciosos. ¿Cómo predicar bien? Y muchas de las cosas que él hace es que el predicador, pues hombre, crea en lo que predica. ¿Es así o no? Claro. Claro. No. Pues, por supuesto, ¿cierto? Sin duda. Si no soy hipócrita. Exactamente. Segundo, que nunca diga mentiras. Que lo que él predica es la verdad. Es otro de los consejos de ahí. Así es. Y que no, que sea un lenguaje, pues hombre, que llegue, agradable, no una cosa extraterrestre. Eso. Que nadie entienda. Que sea claro. Claro. Pues que, bueno, en fin. Claro, claro. La norma es hablar con tanta claridad que te entienda todo el mundo y con tanta precisión que te acepte el entendido. Por ejemplo, he hablado del carbono 14. Muchos no sabían lo que era. Creo que todos se han enterado. Con claridad y con precisión. Si aquí hay algún químico, no me puede llevar a la contraria. Lo que he dicho es así. Lo que he dicho es preciso. Porque si yo, por ser claro, soy inexacto, el entendido me manda a pasar. Claro para que me entiendan. Y preciso para que me acepte el entendido. Que el entendido le acepte porque es preciso. O sea, no se puede predicar cosas ahí como flojas, sino con precisión. Amén. Bueno. Bueno, otra cosa. Que no me he traído el puntero. A ver si hay un puntero. Ah, bueno. ¿Alguno de ustedes tiene un apuntador, un punterito para señalar en el luminoso? Luminoso. ¿Alguien lo tiene? Hágalo allí, la niña lo tiene. Se me ha olvidado. La niña lo tiene. Ahora te lo entrego. Pásenlo, ahí viene para acá. Entonces, él quiere hacerse... Oye, después pedírmelo. Al final me lo pedís. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.